Buenos días. Nos corresponde en la primera actividad del día hacer un conversatorio sobre lo que está pasando en lo concreto en este tema de red. Ayer hacíamos un recorrido rápido sobre iniciativas de cooperación, negociaciones, políticas de gobierno, marcos conceptuales, y nos corresponde ahora entonces ver cómo está pegando esto en los territorios. Entonces, para esto hemos considerado poner en la mesa 5 experiencias distintas con diferentes niveles de evolución, de negociación, de enfrentamiento con el tema red. Tenemos una primera presentación, que es la experiencia de servicios ambientales en Oaxaca. ¿Ya? Está nuestro amigo aquí, Carlos Marcelino, que ellos han realizado ya su 6ta venta de carbono en el mercado voluntario. Entonces nos van a contar todas las intrínculas del asunto, cómo se metieron, ya qué trabas, qué barreras encontraron, cómo las enfrentaron y sobre todo qué lecciones han aprendido. O sea, ese va a ser el recorrido de todas las experiencias, contar cómo entraron en contacto con estos temas o no están en contacto con estos temas. Ya su contexto muy rápido una referencia a su organización y principalmente el tema va a ser lecciones aprendidas. La segunda experiencia es de Guatemala, la experiencia de las concesiones forestales comunitarias de Petén, que tal vez lo más interesante, decíamos ayer, es que Macedonio andaba vendiendo lo que no era de él. Ya cuando ya tenía las primeras ofertas, estaba a punto de facturar, ya no pudo hacer la venta porque no era de él. Entonces nos va a contar un poco este proceso de 3 años y medio que tienen en Petén de estarse preparando para este tema de reto. La tercera experiencia que vamos a discutir es la de los pueblos indígenas en Panamá, de CONAPIP. Aquí tenemos representantes del Congreso en Verá, que hace un tiempo era Huitzeo, el de tierras colectivas, ahora el Congreso de la comarca en Verá. La compañera de la comarca Nove, pero van a hacer su planteamiento cómo desde los pueblos indígenas de Panamá han estado ya en este proceso de diálogo y negociación. Ellos quieren distinguir principalmente el tema de que ellos como congresos, como autoridades indígenas han asumido la interlocución directa con los que llegan a hablarles de red, o sea, no han permitido que terceros los representen. Entonces nos van a contar un poco cómo ha sido este proceso de negociación en Panamá. Después vamos a tener una experiencia de Honduras, de la zona de Hualaco, allá en la zona de Juticalpa, Olancho, ya al norte de la Sierra de Agalta. Nos van a dar cuenta de cómo 5 asociaciones cooperativas de esa zona están manejando 40.000 hectáreas y cómo se están metiendo en estos temas en esa zona. Finalmente vamos a tener vamos a hacer una vista rápida por la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, donde también hay un proceso interesante y hay un régimen autonómico. Ahí se está en proceso de titulación de las tierras de las comunidades indígenas y esto abre una oportunidad interesante. Parece que los pueblos indígenas de la RAN están aprovechando el contexto político actual para avanzar en estos temas, en el tema de la titulación, y nos van a contar entonces cómo están viendo estas oportunidades y amenazas que representa red. Entonces, ese es el recorrido que vamos a hacer. Vamos a ir desde los que ya han vendido 6 veces en el mercado voluntario hasta los que están apenas iniciándose en estos temas y nos van a contar cómo la ven.